12 y 14 minutos abrimos nuestra página dedicada a la divulgación sanitaria. Lo hacemos como cada miércoles con la Escuela de Salud y con la colaboración del doctor Antonio Rodríguez Carrión, que ya nos acompaña a través del teléfono. Antonio Rodríguez, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rocío. Buenas tardes a todos los oyentes de Radio Brique y un cordial saludo en este caluroso día, aunque quizá un poquito menos que ayer, pero en fin, que hace calor. Hace calor, de luego que sí. Estamos en verano y tiene que hacer calor, ¿verdad? Pero bueno, lo de allí tampoco era normal, ¿no? Bueno, es que llega un momento que casi nos acostumbramos a todo, así que, en fin, habrá que pasar esto como pasamos otras cosas. Claro. Bueno, pues aunque en sus medidas de prevención la Organización Mundial de la Salud no contempla la transmisión aérea del coronavirus, tampoco dice lo descarta. Esto es lo que se ha pronunciado recientemente, porque en estos días un grupo de más de 200 científicos han alertado sobre la expansión del COVID-19 por aire, asegurando pues que precisamente esas medidas protocolarias, esos estándares de distancia social frente a la pandemia que ha establecido la OMS, la Organización Mundial de la Salud, pues no son suficientes. Y esto abre un nuevo panorama, ¿no?, en el ámbito del trabajo, del estudio en torno a cómo se comporta el coronavirus. Antonio, novedades del coronavirus, que empezamos por aquí, como siempre. Sí, los titulares de la prensa, precisamente ayer, hoy miércoles, lo hemos visto en todos los medios, y ya ayer se anunciaba como un grupo de más de 200 científicos a nivel mundial alerta sobre que la COVID-19, es decir, la infección por el coronavirus que nos está afectando como pandemia, tiene una transmisión aérea, una posible transmisión aérea que parece ser que se ha confirmado en ciertas circunstancias. Nosotros hemos venido diciendo, apoyándonos en todas las declaraciones de medios científicos, que el virus, el coronavirus, se transmite a través de la saliva que se emite cuando echamos el aire, ya sea hablando, tosiendo, respirando, y que va en partículas de saliva muy pequeñitas, pero que al cabo de aproximadamente un metro como mucho, o un metro y pico, pues cae al suelo o se deposita sobre ciertos materiales que haya cercano y no llega a la otra persona. Por eso el metro y medio o dos metros de seguridad para evitar el contagio directo de una persona a otra. Y que cuando esa distancia de metro y medio o dos metros no se pueda garantizar, hay que usar mascarilla siempre, ¿eh? Cuando esa distancia de metro y medio o dos metros no esté garantizada, como puede ser, por ejemplo, cuando vamos por la calle y hay mucha gente, o hay bastante gente, o en el campo hay una romería y hay mucha gente, en aglomeraciones, en sitios cerrados, discotecas, tiendas, autobuses, medios de transporte y demás. Bien, pero también habíamos dicho que una de las medidas, además de la distancia de seguridad, era el lavado de manos frecuente, o utilizar, si no hay agua y jabón, utilizar el gel hidroalcohólico que hay que llevar en el bolsillo cuando toquemos barandilla, utensilios o muebles que puedan estar infectados por personas extrañas, porque no estamos en nuestra casa, sino estamos en otro sitio. Y además de eso, la mascarilla, ¿no? Pues bien, también habíamos avisado que cuidado con los sitios cerrados, especialmente sitios pequeños como pueden ser los baños, los aseos de los lugares de trabajo, donde se cambia uno la ropa, los vestuarios, o los bares, restaurantes, bibliotecas, donde los baños, los aseos sean pequeños y con poca ventilación. ¿Por qué? Porque aunque la saliva cae a una distancia máxima de un metro, metro y pico, en estos sitios muchas veces hay pequeñas gotitas, muy pequeñas, que pueden quedar flotando en el aire y que, como están cerrados, no circula el aire, y que la ventilación es muy importante. El abrir las ventanas, tanto de los autobuses, aunque haga frío, del metro, de los medios de comunicación, en los aviones no, porque es imposible, pero en todos sitios donde haya mucha, que corra el aire. Y si podemos estar en un bar o en un restaurante al aire libre, en una terraza, mejor que mejor, porque ahí circula el aire y los virus se expanden en caso de que lo hubiera. ¿Qué ocurre? Que estos científicos han hecho unos estudios en lugares cerrados, y han visto que al hablar, al toser, pueden salir estas gotitas más pequeñas de lo normal de saliva y pueden quedar flotando en el aire, y al ser un sitio cerrado no circula, no se expande, no sale. Y entonces estos estudios se fundamentan sobre todo en lugares cerrados, en donde hay que tener mucho cuidado, porque si no hay suficiente ventilación, puede esas gotitas pequeñas no caer al suelo o no depositarse en las mesas, sino quedar flotando y puede ser medio de transmisión. Sobre todo lo han visto en caso de hiper contagiadores hiper. Es decir, hay personas que son muy, muy contagiantes y es debido precisamente a estas microgotas. Total, que este artículo lo que viene a decir que todo esto hay que reevaluarlo, hace inciden sobre todo en que los lugares cerrados estén muy ventilados por estas microgotas. De todas maneras, ya digo, previamente a estos científicos se han hecho muchos estudios y siempre se han visto que la gotita de saliva a una distancia de un metro, metro y pico, como máximo, pero claro, con este estudio se refuerza la idea de que la ventilación de lugares cerrados, como un coche, un autobús o un metro, donde van personas que no son de nuestra unidad familiar, que no conviven con nosotros, por ejemplo, en el coche, pues dentro del coche que lleva mascarilla, en nuestro coche, siempre y cuando haya personas que no viven en nuestra casa, ya sea nuestro padre o nuestro hermano, pero si no vive en nuestra casa, hay que llevar mascarilla. Ahora bien, si en el coche va un matrimonio con sus hijos, que son de la misma unidad familiar, ahí no hay que llevar mascarilla. O cuando va uno solo conduciendo, que la quiere llevar, ¿por qué la lleve? Eso es igual que ya hemos dicho en muchos programas, que cuando va uno solo por la calle, no hay nadie, pues no hay que llevar mascarilla porque se ahoga y además respira su propio aire. No sé, el aire puro que tenemos en la sierra no lo respiramos por efecto de la mascarilla. Pero cuando ya nos tropezamos con otras personas, hay que ponerse la mascarilla, porque al hablar con ella o al toser, podemos contaminarla y ella nos puede contaminar a nosotros si ella no la lleva puesta. Pero cuando vamos solo en el campo, en la calle temprano o de noche, que no hay nadie, nos la podemos llevar quitada, que no pasa nada. No vamos a contagiar a nadie, ni nadie nos va a contagiar a nosotros. Porque ya digo, si hay alguna particulita de estas pequeñas en el aire, se difumina rápidamente, porque en la calle siempre hay alguna corriente de aire. Y entonces se dispersa. No sé si me he explicado lo que quiere decir este artículo, que es fundamentalmente en sitios cerrados, donde hay que tener mucho cuidado y que haya buena ventilación. Y sobre todo si hay mucha gente, por supuesto. Claro, pero sí que es verdad que pueden también dar explicación a por qué, a pesar de todas esas medidas que se están llevando a cabo, a pesar del distanciamiento social, existen rebrotes y el contagio, pues está todavía bien presente, ¿no? Es una realidad. Sí, pero si tú te observas bien, cuando describen los rebrotes son en sitios donde hay una celebración familiar del tipo de que digo yo, a lo mejor un bautizo que con la pandemia y el enclaustramiento que hemos tenido no se ha podido celebrar, lo celebramos ahora, todos contentos, una boda, o también funerales, o entierros, donde los dolores hace que la gente se abrace, esté uno cerca de otro, pero si realmente el aire fuera un gran transmisor, del virus, es decir, a través del aire, estaríamos todos contaminados, porque ya hemos salido, ya no estamos en nuestras casas, el aire está para todo el mundo, tanto aquí donde yo vivo, en la calzada, como ahí en Radio Fique, y sin embargo, el estudio de seroprevalencia, que este estudio de los análisis aleatorios, a voleo, ¿no?, que ha hecho el gobierno, ve que solamente el 5% de los españoles han estado están con anticuerpos, han estado infectados por el virus. ¿Qué significa? Que desde que terminó el estado de alarma y desde que ya hubo disminución del confinamiento, ya deberíamos estar todos infectados, porque ya estamos todos en los supermercados, en los hipermercados, en la playa, aquí y allí, y sin embargo no ha subido. Si el nivel de contagio desde el 5% no ha subido. Si hubiera estado en el aire todo el problema, entonces estaríamos todos contaminados, tendríamos ya la inmunidad de rebaño, que se llama, es decir, que la mayoría estaríamos ya con los anticuerpos, y sin embargo no, la gran mayoría de los ubriqueños están sin defensas, y la gran mayoría de los españoles, la inmensa mayoría, están sin defensas, el 95%. A este respecto, Rocío, no sé si te acuerdas, sí, que aquí Isabel Gómez, nuestra alcaldesa, comunicaba el 13 de abril, hace ya 3 meses, que en una empresa ubriqueña se había hecho 256 análisis entre los trabajadores y que un 5% había dado positivo. Pero es igual que el estudio de cero prevalencia que se ha hecho en España, que ha dado un 5% de los españoles. Es decir, que el estudio que ya se hizo en Ubrique por una empresa es idéntico al que se ha hecho en toda España con muchísimas pruebas. Es decir, Ubrique ha sido un modelo al resto de España. Lo que pasa es, claro, esto no se podía así extender con 256 análisis, no se podía extender así directamente a toda España. Pero es curioso que ya en Ubrique, en abril, había un 5% de personas en una fábrica contagiadas. que si esto, que lo lógico sería que también el resto de Urique lo tuviera. ¿Por qué? Porque las personas que estaban en esa fábrica procedían de diferentes barrios de Urique y con diferentes edades. Sí, es una cosa curiosa. Así que si realmente la transmisión hubiera sido aérea en espacios abiertos, estaríamos, yo qué sé, el 80 o 90% con serología positiva. Y sin embargo, ya digo, el estudio, pues no, dice que solamente un 5% de los españoles, lo mismo que había en Urique hace 3 meses. Bueno, pues eso en cuanto a esa información, ¿no?, que llega por parte de este grupo de científicos. Y además también, al hilo de esto, y hablando de ese estudio de seroprevalencia, hay que recoger pues otra información que publica el diario El Mundo, que titula cómo los anticuerpos desaparecen en el 14% de los españoles. Explícanos, Antonio, ¿qué es eso de que los anticuerpos desaparezcan? Sí, es una información que las autoridades sanitarias y todo el mundo pues está un poco con los ojos muy abierto y con la oreja alerta. ¿Qué significa? Que los que han padecido ya la enfermedad de forma, ya sea con síntomas, ya hayan estado en el hospital, ya hayan hecho las pruebas estas en la sangre o en la nariz, en la boca, y que han dado, que han estado contagiados, las pruebas, han estado contagiados, luego ya tiene vacuna, ya tiene anticuerpo y ya no lo vuelve a padecer. Pues bien, resulta que se han hecho análisis, en estos análisis de seroprevalencia, y personas que tenían anticuerpos, que tenían defensas, porque habían padecido la infección, ya sea con síntomas o sin síntomas, al cabo de 2 semanas, o de 3 o de 4, resulta que ya no tienen defensas. Se han desaparecido las defensas. Entonces, ¿qué significa? Que si una persona tiene la infección y que ya creemos, como yo ya lo he pasado, pues yo ya no me infecto, ya no cojo la enfermedad, pues parece ser que al desaparecer la defensa, pues la puede volver a coger. Entonces, dice, oye, que a lo mejor el haber padecido la enfermedad no significa que dentro de un mes o 2 meses la pueda volver a coger. Así que no esté tan tranquilo. Yeah. Es decir, que no pese salto de alegría de que yo ya estoy vacunado, porque no sabemos y no se sabe todavía exactamente cuánto van a durar las defensas en aquellas personas que han contraído la enfermedad. Entonces, también los científicos dicen que a lo mejor lo que pasa es que dieron positivos personas por error. Es decir, que las pruebas que le hicieron, donde aparecían que era que tenía defensa, realmente no las tenía, sino que era un fallo de la prueba. Y te dijeron que ya tú habías pasado la enfermedad cuando realmente no lo habías padecido. Era un fallo de la prueba. Eso puede ser una de las explicaciones. O la otra explicación es que nuestro cuerpo, al cabo de cierto tiempo, pues ya estas defensas no le sirven. Se han perdido, la han eliminado, se han destruido, han perdido actividad y ya no tienen. Luego puede volver a contraer. Esas son las dos posibles explicaciones. De que haya habido un error en la prueba primera que te dijo que tú tienes defensa o que realmente tu cuerpo ya ha eliminado esas defensas. Todavía no está claro esto, está en estudio y de todas maneras también hay científicos que dicen que además de los anticuerpos que nos defienden, hay células que no son anticuerpos, sino son células en sí que también nos defienden. Son los linfocitos que conservan memoria. Y en el caso de que el virus vuelva a entrar en su cuerpo, otra vez vuelve a fabricar defensa, pero rápidamente. Es decir, entonces, lo que no está claro es cuánto tiempo duran las defensas, cuánto tiempo si hubo error. Así que aunque hayamos pasado la infección, lo importante es no bajar la guardia. Dice, yo ya que estoy vacunado porque lo pasé. No. Y aunque te haya dado que tú tienes defensa en una prueba que te hiciste, no bajes la guardia, ponte tu mascarilla, tu distancia social de 1.5 metros o 2.5 metros si no llevas mascarilla o no estés en otra persona y lavarte frecuentemente las manos y evitar aglomeraciones, hacer posible. Hay veces que no hay más remedio, ¿no? Si vas en un autobús pues o si estás en un sitio pues que hay mucha gente y no lo prevés, pues mala suerte. Ponte tu mascarilla y lávate las manos, es lo único que te queda. Claro. La verdad es que estamos viendo estos rebrotes que existen en Lugo, que existen en Lleida, y bueno, quizá es momento de hacer llamamiento también a esa responsabilidad individual, ¿no?, en torno a la situación en la que nos encontramos. Eso es complicado. Eso es mi opinión. Yo ya tengo una cierta edad y he visto que eso de la responsabilidad individual es muy elástico. Y todos lo sabemos, y además lo escuchamos continuamente en la televisión y demás. Hay que ver que van la gente en grupo y no se ponen las mascarillas. Están en la playa y o en un bar, están todos sin mascarilla, charlando allí. Están los grupos de chavales o de adolescentes en las discotecas, en las plazas, están juntos sin mascarilla. Y después van y se lo pegan a su padre, a su abuelo, al vecino. Es decir, que todas estas cosas es muy eso de la responsabilidad individual, la gran mayoría son responsables y lo usan correctamente, pero después siempre hay un grupo que se confía. Pero yo creo que importante que es la responsabilidad individual en esto de mascarilla, es todavía quizás más importante la actitud que tiene nuestros gobernantes, nuestras autoridades sanitarias. ¿Por qué? Porque, vamos a ver, si en la playa, en una plaza, en cualquier lado, hay una normativa que dice que cuando hay menos de metro y medio o dos metros hay que llevar mascarilla, hay que llevarla. Y si la policía local, o el vigilante de la playa, o el vigilante de un parque, donde están los niños, quien sea, observa que hay personas que estando cercanas unas a otras no lleva la mascarilla, su obligación, en mi opinión, o lo que debería ser, y quizá lo haga en algunos sitios, pero quizá en otros no, cuando hay tantas denuncias, es que se acerque y le diga, oye usted, es obligatorio llevar mascarilla porque aquí la distancia es menor de metro y medio, al grupo. Y si el grupo, lo más seguro es que, ay, perdone, no me había dado cuenta, se la pone y tal, y no pasa nada. Pero si ve que el grupo o la persona pasa un kilo, su obligación, en mi opinión, y yo creo que así estará establecido en los vigilantes de la playa, donde dice, hombre, es que si en una playa hay 10.000 personas, no va a ponerle una multa a las 10.000. Por supuesto que no. Pero si el vigilante de la playa avisa a una persona o un grupo de que deben ponerse la mascarilla o deben estar separados más de metro y medio, en fin, lo que diga la normativa, y no lo cumple, coger el teléfono y llamar a la policía local. Y usted que aquí hay unas personas que se le ha advertido una o dos veces lo que disponga la normativa, dice que avisarla una vez o dos veces, lo que sea, y no responden. Llega la policía local, los comprueba, toma nota, le pone su multa y punto. Y eso es lo que hay. Y dice, bueno, pero es que uno no va a estar siempre a ver si las personas cumplen o no cumplen. Pero yo estoy seguro que si el Parque Rafael Alberti, o en la avenida, o en la playa, o en una piscina, el dueño de la piscina o el socorrista llama porque ya ha advertido por teléfono, por los altavoces, por lo que sea, o personalmente a una persona, a un grupo que no lo debe hacer y sin embargo pasa un kilo o en una plazoleta, pues estoy seguro que cuando llega la policía local con su uniforme, con su moto con la lucecita azul, para allí, se acerca al grupo, a un grupo de la playa y se acerca y le pone la multa, y que no resisten, porque si no hay resistencia a la autoridad, es decir, que no vayan a poner chulitos, porque ya sabe que cuando alguien se pone chulito, sin motivo, en plan borde, ¿no?, con la policía local, eso es resistencia a la autoridad, y es mucho más grave. Y ven allí, que se forma un grupo de gente, y la policía local tomando nota, ¿qué está pasando ahí?, ¿qué ha pasado? Y dice, no, que está poniendo multa, los demás, yo te aseguro a ti que esto se corre como la pólvora, y todo el mundo al momento se ha puesto la mascarilla y se ha separado. Y hacer la plaza, lo que sea. Eso pasó perfectamente hace poco en la playa de Cádiz, cuando la hoguera de San Juan, que estaban los chavalitos en la hoguera de San Juan, en la playa de Cádiz, y se pusieron allí un montón de chavales a celebrarlo. Apareció la policía y aquello fue la espantar. Desapareció todo el mundo. Que no hay que montar todo el mundo, ni tomar, sino basta que vaya eso para que se extienda la voz. ¿Qué es lo que está haciendo la televisión? Que cuando hay cualquier cosa y sale alguien en la televisión que se le tape la cara con el epicele, pero cuando le dice, oye, que te ponen multa. O si tú no vas con cinturón de seguridad, cuidado, que a mí me pusieron multa, por ejemplo, que yo ha salido Urique. Y eso te lo dice a tu cuñado, a tu primo, al otro, y eso sirve como aviso a navegantes. En cuanto lo haga unas cuantas veces, ya verá cómo la gente responde. Por eso digo que independientemente de la responsabilidad personal de cada uno, no hay que solamente eso, sino simplemente con que se tomen las medidas que dicta la normativa para el cumplimiento, con en fin, ya digo, dos o tres veces, la gente que no es solidaria, que la mayoría lo son, pero la gente que no es solidaria, ya verá cómo entra por vereda. Bueno, pues eso en cuanto a las diferentes noticias sanitarias que encontramos en torno al coronavirus, pues precisamente durante estos días. Vamos con la temática, si te parece, Antonio, que habíamos planteado para el día de hoy, porque vamos a hablar sobre las caídas. Y es que, según la Organización Mundial de la Salud, las caídas ocasionan más de 400.000 muertes al año en todo el mundo. No es una cifra nada desdeñable, desde luego. Pues sí, es la segunda causa no voluntaria de muerte en el mundo. Es decir, por ejemplo, una guerra tiene muchas muertes, el tabaco tiene muchas muertes, todas, pero después están los accidentes de tráfico, que es la que se lleva la palma. El accidente de tráfico, como todos sabemos, causan una gran cantidad de fallecimientos, no solamente en España, sino a todo el mundo. Pero después son las caídas. En estos días tenemos una noticia a nivel mundial, como Ennio Morricone, este gran músico italiano, pues ha fallecido recientemente. Ha fallecido a consecuencia de una caída, donde se fracturó la cadera, una fractura de cadera, una fractura de fémur, bueno, no sé si exactamente de la cadera o del fémur, no, los medios, lo está buscando en los medios de comunicación, y bueno, la cadera es una parte, cuando se dice fractura de cadera, normalmente se refiere a la cabeza del fémur, ¿no? También puede ser el hueso de la cadera, pero en fin, normalmente las fracturas de cadera, que mi abuela se ha fracturado la cadera, mi madre se ha fracturado la cadera. Es muy frecuente en personas ya de cierta edad, un simple resbalón, caída de nalgas, de caída de culo, ¿no? O bajando, hasta bajando un escalón. Hay veces que hasta bajándose la cama, ¡crac! Hay falta de calcio en los huesos, hay osteoporosis y se rompe la cadera. Pues bien, Ennio Morricone ha sido por fractura de fémur, no sé exactamente si de la cadera, pero es que es muy frecuente. Y en uno de los sitios más frecuentes de caída es en el hogar, en el propio domicilio de uno. Es decir, y no solamente personas mayores, pero en los niños o personas de mediana edad, por ejemplo. ¿Quién no se ha subido en un taburete o en una silla para alcanzar un objeto, ya digo, de un armario, para poner una puntilla, para coger un objeto de la cocina? Pues al subirte en taburete te ponen el filo, plom, al suelo. A lo mejor no te hacen nada prácticamente, nada más que arañazo, cositas, pero te puede romper la muñeca, te puede romper la cadera, o te puede dar un mal golpe la columna. Pero no solamente eso, en la cocina, un taburete, es que las escaleras a veces están mal iluminadas. Ah, yo conozco mi escalera, yo he bajado con los ojos cerrados, sí, hasta que un día te caiga y una escalera es muy fastidiosa, Los pasillos, que con poca luz, pero que cualquier cosa, pues hay un objeto por medio, porque ha estado el nieto y ha dejado un bolindre, una canica, o ha dejado un juguete, o ha dejado un cable, o una silla que tú no la pusiste bien, cualquier cosa de un pasillo, los suelos mojados. Cuando alguien limpia los suelos, por ejemplo, esto lo vemos en los supermercados, por ejemplo, o en los aeropuertos, que ponen señales, porque un suelo mojado, y eso lo sabemos todo, y sobre todo si tenemos las suelas planas, como pueden ser las zapatillas del hogar, las babuchas, las zapatillas que se utilizan en las casas, normalmente no tienen los relieves que tienen los zapatos cuando va uno a la calle, y resbalan muchísimos, y como te descuide, tú estés con la fregona, y llegue alguien, tu marido, tu niño, y no sepa que está fregando, porque no va a poner señales, si tú lo escuchas, pues le da una voz, oye, ten cuidado que está el suelo mojado, no te vaya a caer, o niño, no corre que te va a caer. Pero muchas veces los suelos mojados son causas de caídas. Vas rápido por la escalera, ha tocado el timbre, tú estás en la otra punta de la casa, el timbre no para de sonar porque es que está allí muy impaciente, o no sabe si suena el timbre porque el timbre está muy alejado, tú vas corriendo la escalera, ¡pum!, la caída. Las alfombras, los juguetes, los cables, los sitios de paso. Como hoy día hay tanto cacharro que funciona con la electricidad, cargar el móvil, cargar no sé qué, no sé cuánto, pues los cables están por medio porque no hay enchufes bastante cuando se hizo la casa. Entonces, ¿qué ocurre? Que tropiezas con el cable. Los calzados inadecuados, los calzados en la casa deben tener soporte por la parte del talón. Pero muchas veces, sobre todo en verano, son babuchas que están al descubierto, son que nada más que te tapan la parte de arriba del pie, pero el talón está al aire, y eso resbala muchísimo. O también las ropas holgadas, las ropas que son muy largas, que hasta se las pisa uno, va subiendo o agachándose. En fin, los baños sin agarradera, con el jabón se resbala uno fácilmente, en las duchas. Y las escaleras de mano inestable. ¿Quién no se ha subido una escalera, ya no en un taburete, cierto, en una escalera que le falta un apoyo? Empieza la escalera a moverse de un lado para otro, pues al suelo. Así que estos son algunos de los casos más frecuentes, pero para que veamos que el peligro en las casas está ahí y que le puede ocurrir a un anciano con mayor frecuencia porque ya no ve bien, ya también la orientación está un poco disminuida, pero que también le pasa a una persona con 30, 40 años fuerte y sana, y a los niños chicos que no tienen reflejo, pues bueno, y no sabe un bebé que tú lo dejas, eso lo saben las mamás, las madres, que tú lo dejas un segundo en la cama cambiándole los pañales, va a recoger algo y como te des cuenta, se da media vuelta al bebé y está en el suelo, o está en el baño, así que que estas cosas ocurren. Y los niños chiquititos de 3, 4, 5 años, que son muy curiosos, hay que tener mucho cuidado. Se te suben en una silla en el balcón para ver lo que hay abajo y ya está en la calle, el niño caído. Así que parece que son cosas que no ocurren, muy raras, pero que ocurren. Así que, y los niños corriendo, los niños son polvorillas todos. Con 3 o 4 años no hay que los pare. Bueno, en cuanto empiezan a andar y un niño corriendo cae en el suelo la mayoría de las veces y no pasa nada. Pero hay veces, si el suelo está mojado y eso, que se puede dar un golpecito y fracturarse o hacerse daño, ¿eh? Uh-huh. Bueno, pues son las causas, ¿no?, que se producen con respecto a las caídas. Hay que hacer referencia también quizás a recomendaciones y a cómo actuar, ¿no?, en el caso de que nos encontremos con una persona, sobre todo mayor, un pequeño, que ha sufrido una caída. ¿Cómo actuar y cómo prevenir para evitar esas caídas? Sí, aquí lo más importante es la prevención. La actuación es relativamente sencilla. Lo que hay que hacer hasta que llegue la ambulancia, si es que hay que llamarla o llevarla al centro de salud, lo más importante es prevenir. Pero también, como todavía queda un poquito de tiempo, si te parece también, cómo es actuar ante una caída en la calle. Porque ya hemos dicho en el hogar, pero en la calle también son relativamente frecuentes ciertas caídas. Y ahora comentaremos un pequeño apartado. La prevención es fácil. La prevención de los accidentes dentro de la casa, de las caídas, eso, por ejemplo, no utilizar taburetes o sillas para coger algo, porque ya digo, son inestables y te puedes caer. Hay que utilizar escaleras con una sujeción firme, escaleras buenas. Estas son de las cosas que tienen que ser muy buenas y que no se vayan a abrir de pata la escalera ni se vaya a tambalear. Por supuesto, no pasar por un suelo mojado, especialmente, ya digo, si se tiene un calzado de suela lisa, como son normalmente los que utilizamos para andar cómodamente en casa. Por supuesto, poner agarradera en los lugares de riesgo de caída, como son los baños, las escaleras, porque por muy listos que seamos, el rebalón no lo podemos pegar, tanto en la escalera como en el baño con el jabón. Y para ello hay que utilizar dispositivos antideslizantes en las bañeras y duchas, eso que se pone en el suelo. Hay ya duchas y bañeras que tienen de fábrica un suelo especialmente para evitar las caídas, pero si no, en cualquier ferretería te venden unos dibujitos, unas cositas para que no te resbales. Iluminación suficiente, es decir, aunque tengamos luz en la escalera, hay que darle el interruptor. No decir, como yo conozco muy bien mi escalera, no, luces suficientes. Y, por supuesto, evitar alfombras, alfombras que estén arrugadas en la casa, porque te va a meter el pie seguro algún día. Y hace falta poner sujeción en los bordes, si es que queremos tenerla, para que no se arruguen. Por supuesto, suprimir los muebles u objetos en los lugares de paso, que pueden ser causas de tropiezo. Por ejemplo, los cables en el suelo, los juguetes, los armarios, cosas que uno puede tropezar, sobre todo de noche, que va uno medio atontado, cuando va a orinar al baño o algo y se levanta de noche, todo lo que pueda provocar un tropiezo, quitarlo, porque de noche a lo mejor, por no despertar a la pareja, pues no enciende la luz y va a tienta porque conoce y hay cualquier objeto y se cae uno y la fractura puede venir detrás. Y también evitar prendas de vestidos largos, como hemos comentado, para que no nos las pisemos, no nos pisemos el vestido o la prenda cuando andemos. Y en el caso de que haya niños, cuidado de no dejar ni un solo instante a un bebé, a un bebé cerca de un lugar donde se pueda media vuelta y caerse. Porque ya digo, los bebés, aunque parece que los pobrecitos no se coscan, pero que en cualquier momento te da media vuelta y te da el susto. Y sujetar bien al niño en la trona, por ejemplo, o en el cochecito de paseo, que pesa el cochecito, bueno, no, hay que poner la sujeción porque los niños chiquititos en cualquier momento se te levantan y se caen. No dejar cojines ni almohadas o peluches grandes dentro de la cuna de un niño, porque el niño se puede coger y subir y caerse, se sube por los cojines y va al otro lado de la cunita. Y, por supuesto, ni dejar ni sillas, ni mesas, ni macetas, o escalera o taburete cerca de una ventana o de un balcón. Porque un niño, lo primero que hace es subirse en la silla, en la maceta, en lo que pilla, para asomarse al balcón y puede estar en la calle rápidamente. Y, por supuesto, los barrotes de los balcones no deben permitir el paso de la cabeza de un niño. Porque es muy posible que los niños, curiosos que son, para mirar abajo, metan la cabeza entre los barrotes del balcón. Y estos barrotes no deben ser nunca horizontales, para que el niño no los pueda utilizar como escalones. sino siempre verticales, y que el niño no pueda meter la cabeza. Y si el niño puede meter la cabeza, pues ponerle una tela de plástico, de estas parecidas a las telas metálicas, algo para que el niño no pueda arrojar nada a la calle ni pueda meter la cabeza. Por supuesto, poner pestillos de seguridad en las ventanas y puertas, para que el niño no la abra y vaya ahí a donde no debe. Y en la escalera poner valla para que los niños no puedan caerse. También, por supuesto, sujetar bien los muebles para que no se los vuelque a uno. Muchas veces hay muebles que son inestables y que una persona mayor o un niño, estos muebles no están agarrados a la pared y entonces se los puede echar encima. No es frecuente, pero ocurre. Y en los columpios, cuando estemos en los parques, ahora que ya se va a levantar, porque estaba escuchando a Isabel Mari Bazán, que ya se va a abrir los parques, mucho cuidado, como siempre, ahora igual que antes, poner la sujeción adecuada a los columpios. Bueno, y hablando de Isabel Mari Bazán, pues felicitarla como concejala de jardines por lo bonito que está quedando. Bueno, yo creo que es bonito de por sí, pero ahora en primavera, por ejemplo, yo el otro día estuve pasando por la antigua Plaza de Toros, bueno, y esta mañana mismo, y he visto como ya los jardineros, como decía ella, están poniendo aquello precioso de flores, o por ejemplo frente a la Peña Sevillista, y en el Paseo del Prado, ¿no?, lo bonito que ha quedado aquello. Y habrá mucho más rico en el Dubri, que todavía no me ha dado tiempo a visitar con esto del confinamiento que en estos meses he tenido, pero que la labor que están haciendo los jardineros, básica con la limpieza, es encomiable. Felicitar a Isabel Mari y a todo el equipo que tiene, porque lo están haciendo perfectamente como ciudadanos. Yo creo que todos los pequeños estarán de acuerdo conmigo, porque este pueblo es precioso. Y bueno, con esto inciso decir que las personas mayores, especialmente con minusvalía de la visión, que no ven bien, pues tienen cataratas o tienen cualquier problema en los ojos, pues acompañarles cada vez que utilicen las escaleras, y que utilicen zapatos cerrados, con suela antideslizante, porque estas personas, ya digo, muchas veces tienen mareo, no ven bien, no están tan alerta como otra persona, como en su juventud, y hay que ayudarlas con agarraderas, y pasamanos en los pasillos, que para ellos se pueden, en los pasillos pueden agarrarse bien, en los baños y todas las zonas por medio de nuestra cita habitualmente. Bueno, pues ahí quedan todas esas medidas que hay que adoptar, ¿no?, de prevención para evitar las caídas. Y en la calle, Rocío, recordaros que en nuestras calles todavía, eso ya, aunque Urbanismo está haciendo una gran labor, por ejemplo, ahí en la zona que hemos visto, del Stock, cercana al Stock, con todo esto y en muchos sitios, pero Urique, la parte negativa es que todavía tiene muchas deficiencias en nuestras calles. Es muy fácil que personas con problemas visuales, invidentes, o con problemas visuales, catarata o diabetes, nuestras calles son peligrosas, son peligrosas. Y dice, bueno, es que en otros pueblos también son peligrosas. Bueno, cada pueblo que se la vie como pueda, porque nosotros no podemos arreglar, pero dar un toque de atención, en este caso Urbanismo o algo así, porque nuestras aceras son peligrosas. Hay muchos problemas. Lo que pasa es que los ubriqueños o los que visitan Ubrique son muy diligentes. Son muy diligentes porque si no todavía había 40 caídas. Y tienen cuidado, pero hay veces que porque haya un grupo de personas y tú no puedes estar continuamente mirando al suelo, sino mirando quién te viene de frente o de lado, a los coches, puede haber problemas. La mayoría de las veces son rasguños y tú no vayas al ayuntamiento a denunciarlo ni a comunicarlo porque no tienes tiempo, lo que sea, pero que puede haber problemas gordos. Y si alguna persona se cae debido a un accidente en la calle, recuerde que si es posible llame a la policía local para que levante acta, porque después el ayuntamiento te va a buscar todas las pegas posibles para decir que la culpa era tuya, que ibas distraído, que ibas saldando, que había lo suficiente porque era de día y tú eres un consciente, tú eres una persona muy negligente, que hay que ver cómo te caes a pleno día, como si a pleno día estuviera prohibido caerse, porque es que tú tenías que ir mirando al suelo, como si estuvieras al suelo, no estuvieras aquí mirando al frente, a ver quién viene, quién no viene, a la derecha, a la izquierda, ¿no? De qué está. Y así todo, la gente de Urique es muy diligente. Que le hagan fotos al sitio donde se ha caído. En el caso de que se cae la calle, si es posible. Los testigos. Para ser posible que haya algún testigo. Porque nadie, es que te van a poner todas las pegas posibles. Que haya testigos, te den el teléfono, el informe del médico, si tuviste que ir al médico, y comunicarlo al ayuntamiento por escrito y con resguardo. Pero sobre todo, la policía local, si es posible, que levante acta de cómo estaba. Porque después van a decir que nada, que lo que había allí no tenía importancia, que el suelo un poquito así elevado, sí, pero lo suficiente para caerte. Es decir, que eso de que es un poquito mucho es muy relativo. Pero si es suficiente para que alguien se tuerza un tobillo y se caiga, ya es más que suficiente. Y dice que era pequeño. Bueno, pero si no hubiera estado, o no, esto es la culpa del vecino que tenía que haberlo arreglado, del que está allí al lado. Bueno, y usted no es del ayuntamiento, no tiene autoridad para obligar al vecino, o es que yo soy aquí acaso alguien, yo soy un ciudadano que no soy quién para ir y ponerle una multa al vecino si hace falta. Para eso está el ayuntamiento, o la autoridad local, ¿no? Pues no, la culpa es de usted, o es del vecino, o es del otro, nunca es del ayuntamiento. ¿Me explico? No sé. Y por eso, además de la caída, que hay que coger y procurar, si se da un golpe de cabeza, no tocarla, sino llamar a 112, pero si hay algo irrelevante, ir al consultorio, allí te curarán, y ya está. Y si hay una fractura o algo más serio, procurar que los gastos que vas a tener, porque no vas a poder trabajar si eres marroquinero, puede quedar hasta con lesiones en la mano, en un dedo, que eso quien lo paga, ¿no? Pues eso pagará el seguro del ayuntamiento, que lo pagamos entre todos. Lo pagamos, que no lo va a pagar el ayuntamiento todo esto, esto lo paga el seguro, que para eso pagamos. O es que nosotros pagamos un seguro para que después el seguro se lo gaste lo que sea, ¿no? Nosotros pagamos un seguro para que cuando es negligencia del ayuntamiento en cumplir con su obligación o en obligar a otro a que la cumpla, pues para eso pagamos un seguro. No digo todo esto porque esto es causa de estrés. Es causa primero, bueno, es causa de estrés y de gastos, y todos son por caídas. Una son caídas en tu casa, que eso es culpa tuya, y cuando es en la calle, pues hay que ver si la culpa es del ayuntamiento por no tener adecuadamente, y que por desgracia no brique, hay muchos defectos. Yo con mi experiencia en el tiempo que estuve como ejerciendo en el centro de salud, vi muchas caídas en la calle, pero que después el ayuntamiento va a procurar ponerte todas las pegas para que el seguro no tenga que saltar un duro. Bueno, yo creo que todo esto que nos has estado narrando, yo creo que corresponde un poco con tu propia experiencia personal, ¿eh, Antonio? Oh, ahí, yo puedo escribir un libro. Exactamente. Yo puedo escribir un libro, lo que pasa que después el ayuntamiento del seguro te va a decir, no, pues no, mira, estas son disparidades, tú opinas blanco, yo negro, vete a juicio. Vete a juicio un contencioso administrativo que tarda 5 años que se celebre juicio, tú tienes que pagar. Tu abogado, tú tienes que pagar procurador, tú del tiempo que has estado sin poder trabajar lo vas a pagar tú, lo vas a perder tú, y en fin, se queda en morcilla, bueno, que esto es un pitorreo. Aquí el ayuntamiento no está para cuidar al ciudadano, sino para otras cosas, y esa es la opinión que tú sacas. Bueno, cuando tarda 6 meses en mandarte un informe, tú le pides un papel para ver de quién es el propietario de la zona donde te has caído, tardan 7 meses en mandártelo, y dice, ahora cómo voy a recurrir yo al propietario, nada. Yo quién soy para ahora decirle al propietario, el propietario va a decir que es culpa del ayuntamiento, que si la acera está elevada es porque el ayuntamiento la hizo nueva y su terreno quedó más bajo, el ayuntamiento dice que el vecino que te la llega a arreglar, el vecino dice que es el ayuntamiento que la llega a hacer, y tú por medio, sin poder trabajar, y yendo de pago a los médicos porque la ciudad social tarda meses en hacer un TAC, en fin, un desastre, y que el ayuntamiento está para solucionar los problemas del ciudadano y no para darle problemas al ciudadano. Bueno, ahí estás desahogado, Antonio. Vamos a lo nuestro. Que ahí estás desahogado, ¿no? No es mi problema. Gracias a Dios, yo económicamente tengo para comer, pero yo me pongo en el... en el pellejo de un marroquinero que trabaja con sus manos, de una persona mayor que tiene una hija que la cuide y la hija con una fractura que se ha hecho en la cadera, por ejemplo, ahora caigo con mi madre, que puede terminar como el Merricone en problemas gordos hasta la muerte. Normalmente no causa, pero que esto da cuando realmente la solución es relativamente fácil. No ponga usted pega, sea objetivo, haga las cosas adecuadamente en su tiempo, no demore las cosas, y si la culpa es del ciudadano que iba bailando, iba escuchando la radio o estaba en Babia borracho, pues vale, pero no invente usted cosas de que había, era de día, hombre, como si de día nadie se podía caer, de que esto no tenía importancia, no tenía importancia para usted, pero yo me duele el tobillo, alguna importancia tendría, ¿no? Que, y además había testigos, en fin, una serie de cosas, no por mi caso particular, sino en general, que se lo advierto porque a mí esto, con que se evite que se produzca en otros ciudadanos, me doy con un canto en los dientes, pero que la situación es así, y muchos de los que me están escuchando habrán tenido conocimiento de familiares, amigos o algo, que se han caído, han tenido lesiones, y después, más de una vez, pues habrán tenido problemas a la hora de hacer valer sus derechos, o por lo menos de que arremen aquello para que no vuelva a ocurrir. Porque yo he hecho fotografías, las he remitido al ayuntamiento hace meses, y paso por diariamente por estos sitios, y digo, esto es un peligro público. Pero claro, yo soy un ciudadano de a pie, y que me meto un abogado para denunciar al ayuntamiento cosas para que no ocurran accidentes, es decir, que esto sería, yo qué sé, yo creo que de motu propio hay cosas elementales, que la seguridad ciudadana y el bienestar del ciudadano es lo prioritario. Y ya digo, lo mismo que felicito a Isabel María Bazán por cómo está llevando en fin, supongo que haría lo que yo conozco, ¿no? De jardines, limpieza, higiene y también urbanismo. Hay cosas de urbanismo que lo están haciendo muy bien, pero en este caso la prevención de accidentes lo están haciendo fatal. Y no es política, ¿eh? Es simplemente que lo mismo que digo lo bueno, digo lo malo, y en este caso es sanidad pública y es medicina, en el sentido que esto es prevención de accidentes que pueden, como en el caso de Río Morricone, que ha venido a cuento, prevenir circunstancias. Son accidentes que se pueden evitar. Uh-huh. Bueno, pues ahí queda esa cuestión que querías plantear también hoy en la Escuela de Salud. Antonio, se nos agota el tiempo porque tenemos que dar paso ya a la actualidad deportiva. Teníamos que, muy brevemente, si te parece, ¿no?, esa pregunta que quedaba ahí pendiente en el aire, ¿cómo quitar el ansia de comer? Bueno, cuando llega ya hasta ahora, ya muchos estómagos están arrepintiendo. Solamente dos cosas. Yo recomiendo a todo el mundo, y además esto te tarda 3 minutos, que a mediodía se tome una manzana. Se come una manzana. O una zanahoria. Sí, yo, por ejemplo, la zanahoria con piel y todo, ¿eh? Hay que comerse con piel. A mí me encanta. Le corto las puntitas y me la como, la cuago bien. Siempre la fruta, por supuesto, todo el alimento incluido hay que cuagarlo. Lo cuagas bien del grifo y te la comes. A poquito a poco. Eso tarda 2 o 3 minutos y más sirve para relajarte un poco. Es como el que se fumaba el cigarrillo, ¿no? Que no es por fumar, sino es por desconectar. Y una manzana. Y ojo, las dos cosas. Te toma la manzana y la eso. ¿Qué pasa? Que cuando llega la hora de la comida, ya tú tienes vitaminas, tiene hidratos de carbono, tiene fibra de primerísima calidad, minerales, tiene de todo, de tal manera que cuando llega la hora de comer no te entra esa ansia y que te lo comes todo como si fuera un pavo, que no te da tiempo ni a quitarte la gana de comer, porque la gana de comer, entre otras cosas, es comer despacio. La persona que come muy rápido no le da tiempo a que se le quite la sensación de hambre, pero si la ayudamos 2 horitas antes, sobre las 12, que come a las 2, sobre las 12 y pico, una manzana y una zanahoria, o las dos cosas, fabuloso. Bueno, ya verás, primero, además de tu aporte de vitaminas, tu aporte de calorías para seguir trabajando, cuando llegas a tu casa seguro que come menos. Pues ahí queda también ese consejo para evitar comer de más. Nosotros con Antonio que nos vamos a quedar aquí agradeciéndote como siempre el que nos hayas acompañado en la sintonía de la mañana y en la Escuela de Salud de este miércoles. Antonio, muchas gracias por estar con nosotros. Como siempre, Rocío, un placer estar hablando contigo y estar en contacto con todos los oyentes de Radio Urique. Gracias, muy buenas tardes.